Hola, los asalariados obligados a presentar declaración anual. Estás obligado a presentar declaración anual si percibiste ingresos por salarios y te ubicas en alguno de los siguientes supuestos. 1. Obtuviste ingresos mayores a 400 mil pesos. No obstante, este año, si obtuviste ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón, siempre que te haya emitido factura de nómina por la totalidad de los ingresos, en este caso no estás obligado a declarar. 2. Si dejaste de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate. 3. Obtuviste ingresos de dos o más patrones de manera simultánea. 4. Obtuviste ingresos, otros ingresos acumulables, honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, entre otros, además de salario. 5. Percibiste ingresos de empleadores no obligados a hacer retenciones, como es el caso de organismos internacionales. 6. Percibiste ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral. Ahora bien, estás exento de la obligación de presentar declaración anual si te ubicas en alguno de los siguientes supuestos. 1. Obtuviste ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón, siempre que te haya emitido CFDI de nómina por la totalidad de los ingresos, incluso por ingresos superiores a 400 mil pesos. Seguimos hablando de quienes están exentos de esta obligación de presentar su declaración anual. Serial número 2, si obtuviste ingresos por salarios y que, en su caso, también hayas obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de 20 mil pesos. Para esta disposición no es aplicable si en el ejercicio obtuviste ingresos por jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral, así como si estás obligado a informar en la declaración anual sobre préstamos, donativos y premios. No obstante, si así lo deseas, puedes presentar tu declaración anual del ejercicio 2016 durante el 2017. Esta última modificación está hecha en el SAT a el 11 de abril del 2017. Gracias.